Y a lo mejor sí, nosotros tratando de dar lo mejor como siempre en este nuevo compacto y esperando que, bueno, que la gente lo reciba con mucha buena onda, ¿no? Ya que dimos lo mejor de cada uno de nosotros en este disco nuevo y tratando de llegar a los países hermanos, ¿no? Gracias a Dios ya tenemos la suerte de ser un número bien conocido en Chile, en Uruguay y bueno, tratando de subir un poquito más arriba, si Dios lo quiere así.